anónimamente. Lo dicho, 954-66-22-22. Nuestra tarde romanticona. Vamos a oír ahora a ese grupo también bastante romántico, La Oreja de Van Gogh. El título, París. La distancia, que a veces sirve para afianzar el amor y en otras ocasiones para separarlo. Esta versión de este título la vamos a oír en esa voz de Tamara.

pecho es su cabello, que desde hoy veneraré para dejar mi corazón y vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. Y sentir la emoción de sufrir y querer, recordando el ayer que no puede volver. Y en un hada creer, y el milagro esperar, de volver a nacer y volverla a encontrar. Un mechón de su cabello aún conservo para mí, un mechón de su cabello que por fin encontré. Un mechón de su cabello que desde hoy veneraré para dejar mi corazón y vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ahora voy a leeros una poesía que creo que a todos nos va a gustar, de ese excelente poeta español de final del siglo XIX. Estamos hablando de Ramón de Campoamor. El título: Tu boca. Para formar tan hermosa esa boca angelical, hubo competencia igual entre el clavel y la rosa, la púrpura y el coral. Mintiendo sombras del bien, en ella el mal se divisa, por lo que juntos se ven ya la apacible sonrisa, ya el enojoso desdén. Y en los senos abrasados engendra con doble holganza o con tormentos doblados cada risa una esperanza, cada desdén mil cuidados. Cual las conchas orientales en tu boca y por vencerlas muestran riquezas iguales cuando desdeña corales y cuando sonríe perlas. Y si con sombras de bien tal es el mal se divisa, es porque en ella se ven guardar la miel de su risa, las flechas de su desdén. Si a mí su rigor alcanza, al ver su hermosura siente el corazón doble holganza, y aunque un desdén me atormente, deme una risa esperanza. Bien haya la ducle boca que sólo su fresco labios el aura pasando toca, que haciendo el ámbar agravios su miel a gustar provoca. O bien haya cuando ufana, dando enojos a la rosa, muestra su cerco de grana fresca como la mañana, como el azahar olorosa. Y si acaso dulcemente suelta plácida congojas, ya es el rumor del ambiente, ya el susurro de las hojas, ya el murmurar de la fuente. Si alegres sones respira, las aves del prado encanta, y si a vencerlas aspira, con las que gimen suspira, con las que gorjean, canta. Tu miel, aroma y colores rinden amante oblación, flor ante cuyos primores, mustias e inútiles flores, las flores del valle son. El néctar más regalado deja que de amores loco beba en tu labio abrasado. Para una abeja es sobrado lo que para muchas poco. Mas ¡ah! Que vertiendo quejas me esquivas tu dulce miel. En vano de una te alejas si ves que miles de abejas poblando van al vergel. ¡Ay de la rosa encarnada que en su seno de carmín niega a una abeja la entrada! Tantas la acosan al fin que queda sin miel y ajada. ¡Ay de las cándidas flores si alzan su capullo tierno del estío a los ardores! ¡Ay del panal si el invierno lo hiela con sus rigores! Dame los gustos sin tasa, pues ves que el sol estival las tiernas flores abrasa. Mira que amarga el panal cuando de sazón se pasa. Ríndete a mí, placentera, no te rinda con agravios de abejas la turba fiera. Querir esos dulces labios, herirme en el alma fuera. De ese tesoro las llaves, dame y sus dones ardientes. Libaré en besos suaves, sin que lo canten las aves, ni lo murmuren las fuentes. La distancia, que a veces sirve para afianzar el amor y en otras ocasiones para separarlo. Esta versión de este título la vamos a oír en esa voz de Tamara. Y en la distancia saberlo tú. Presente al recordar que nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decirte de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día saberlo tú. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saber. De José Vicente Castro, vamos a compartir esta poesía que creo que define, que es el título Mujer Madura. Mujer de lustre finura, en los años vividos, dama de gran dulzura, de belleza en latidos. Los días han forjado en ti azul sutileza, de un portal adorado, cual jade de grandeza. Eres señora inmensa, un manantial florido, eres diamante, luz excelsa del jardín encendido. Eres amante única, mujer de fino porte, eres diosa con túnica y amor de vasta dote. Es tu sapiencia marcha, el honor y la virtud, en tu saber se ensancha la vida en plenitud. Eres mujer muy grande, en tu edad, grandiosa rosa, tu portento, un alarde de bienestar de diosa. Mujer madura, alcurnia vasta, de gran delicadeza, mujer de ilusión casta, que vivió con presteza. Ya no eres una joven, ni tampoco una anciana. Tu edad es el adobe de la muralla ufana. Eres luz, fiel princesa, de magnitud fehaciente, eres mujer certeza y verdad elocuente. Eres uva madura y cereza exquisita, eres manzana de locura y marfil, marfil y luz bendita. un consejo y seguimos aquí en nuestro programa. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM, la más sevillana de Sevilla. En Sevilla me enamoré. Estás en una situación en la que los problemas te agobian y no sabes cómo afrontarlos. De pronto tienes ganas de llorar y acabar con todo. Te podemos ayudar a superar ese problema. Ponte en contacto con un profesional de la psicología. Al menos inténtalo. Encuéntamelo 24 horas, es el lugar para eso. Así que llama al 660-950-140. Concertaremos una cita. Y recuerda, debes intentar remediar esa situación. Busca una solución y no esperes a que el daño sea aún mayor. Llama al 660-950-140. No te arrepentirás. Voy a compartir con todos un poema de César Martínez Puig. El título, A la mujer enamorada. Vistes de oro tu cama con la aurora, te haces flor al salir la madrugada, y de feliz se viste tu mirada, convertida tu voz, fuente canora. En tu casa la luz es cegadora, levitas sedas cual mujer alada, y te abres a la vida enamorada y enfrentas la jornada luchadora. Y sueñas, sueñas con tu noche pecadora y alargas infinito la velada. Te rindes a esos brazos ya cansada, acariciando siempre a todas horas. Él sueña con tus manos de escultora que modelan su vida afortunada. Alguien que nos dejó por una penosa enfermedad. Pero también dejó muchísimos amigos por ser una gran persona y, como no, su arte, sus canciones. Estoy hablando de Rocío Dúrcal y esta canción tan bonita, Luz de Luna. Quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar de vida la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Llevo